rompecabezas. Aún no logro engranar sus piezas. No ha sido fácil poder recordar dónde perdimos la felicidad. Imprescindible pieza. Sigo armando con mucha paciencia. Que